Este, el de bigotito, ¿qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de La Retaguardia arrancando a través de nuestra web, de nuestra página web, pero también a través de las radios que nos acompañan en todo el país y que deciden no cansarse de nosotros, o que quizás se cansan y no nos quieren decir. Que se cansan, hola, buen día. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no importa. O que se cansan de nosotros pero no dicen nada. Estás y nos como siguen Catriel aguantando. Grabada. Claro, ponele. Bueno, ¿todo bien? Esas radios que nos aguantan. Dale. Son AM690, Radio El Algarrobo de Andrés Galá Catamarca, La Colectiva de Caballito, Buenos Aires, FM de la Calle de Bahía Blanca, La Revancha de Cutralcó, La Negra del Bolsón, Radionauta de La Plata, FM La Caterva de Barracas, RNMA, la radio de la RNMA, La Quinta Pata de Córdoba, La Colmena de Plaza Huíncul Neuquén, Zumba La Turba también de Córdoba, La Megafónica de Villa María Córdoba, FM La Riachuelo de Buenos Aires, claro, Radio Voces de La Rioja y FM del Mate Cocido de Tucumán. Teníamos programa antes, es rarísimo, yo me había desacostumbrado a eso, pero desde que estamos en este lugar, en el estudio Víctor Basterra y antes en el preestudio, digamos, desde octubre del 2010 que no teníamos programa. Es el preestudio, es como un prequirúrgico. El preestudio fue, claro, ese lugar que podríamos llamar estudio desde que hicimos algunas transmisiones históricas para solo para nosotros. Como las de Tino Basta, las de Andalgalá y esas, pero que no estábamos aquí en este lugar, sino que estábamos en la biblioteca de este lugar. Y no teníamos, desde que estábamos en el estudio de la 690 o antes en la 770, que no teníamos programas antes. Yo no sé si estos chicos tienen real dimensión de la cumbre que han alcanzado en el día de hoy, de la larga fila de programas que nos pedían llegar a estar antes que nosotros, porque claro, la gente se prepara media hora antes para escucharnos y entonces seguramente ganaron mucha audiencia, pero bueno, nosotros ganaremos, les robaremos su audiencia también. Uh-huh. A la gente de Mis Hijos Están con el Padre, que si no nos estás escuchando a través de La Retaguardia, te los perdés, pero los podés buscar en su nuevo día y horario, o los miércoles antes que nosotros, o los viernes a las 21. Exacto. Bueno, yo estoy, no me gusta mucho que me jodan con La Reta y La Reta. O sea, con La Retaguardia, con el ¿cómo se dice? La disminución de La Retaguardia. No diminutivo. No es un La Retaguardita, sería el me sale apócope, pero no estoy seguro de que sea un eso. Un apodo. Es un apodo, bueno, de La Retaguardia. La reta, así. Nos dicen La Reta, y nos cargan con el jefe de gabinete porteño. Uh-huh. Nosotros podemos decir ahora que esta semana La Reta estuvo con La Reta. Me escribió un mail a mí esta semana también para agradecerme que hayamos estado con él. No fuimos a entrevistarlo. no fuimos en rol de entrevistadores, de periodistas, sino que fuimos en rol de vecinos. La cuestión es que nos enteramos a fin de la semana pasada que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete porteño, está de gira por los barrios. Ustedes saben que es precandidato, quiere suceder a Mauricio Macri, que no se puede volver a presentar, y está allí en una puja con Cristian Ritondo. Que, no, terrible. Listo, terrible, fallido. Fallido el temor que tenemos que retorne, pero sí. Ritorno va a retornar. Siamo ritornato. Que es local aquí en el barrio donde estamos nosotros, en el barrio de Mataderos. Tristemente local. Nos enteramos que estaba en el barrio, entonces dijimos, bueno, y que la gente iba a plantear sus problemas. Bueno, nosotros nos inundamos cada vez que llueve en dos gotas, vamos a plantearle el problema. Larreta se acerca a Larreta y le plantea el problema. Y fuimos a una reunión que la verdad nos asustó, en un centro de jubilados, al que claramente se podía ver que había vecinos no organizados de Liniers y de Mataderos que estaban ahí, digo, más allá de algunas caras mafiosas y algunas caras conocidas del barrio, en general eran lo que uno puede decir, lo que para los medios sería la gente, ¿no? Para los medios tradicionales, y para nosotros son vecinos no organizados. Vecinos, en su gran mayoría eran vecinos y no las organizaciones políticas del barrio. Claramente. El nivel de fascismo que nosotros escuchamos en esa reunión, la verdad que Rodríguez Larreta era el Che Guevara, porque la gente le quedaba a la derecha al jefe de gabinete. Yo me quedé con dos sensaciones. Primero, que más allá de que sea Rodríguez Larreta y a mí me caiga tremendamente mal y yo no coincida en nada de lo que piensa. Cállate que no nos va a hacer los sumideros. No importa. Está buenísimo que estos tipos vayan a poner la cara con los vecinos. Esto por un lado, me parece que está bárbaro. Muy inteligente. Me parece, no sé si es muy inteligente, si está bien, si lo que sea, por lo que sea que lo haga, está buenísimo, porque lo cierto es que el tipo les da la palabra a todos los vecinos para escuchar lo que quieren. Por un lado eso. Por el otro, terrible. Esta sensación con la que te quedaste vos. Tiene toda la pileta para hacer lo que quieran, para el lugar más derechoso que se les ocurra. Los vecinos le tiraban con todas ideas reaccionarias horribles, de derecha, intolerantes, xenófobas. Terrible, terrible. Que cuando viene la metropolitana, que no tenemos nada con los hermanos de otros países, pero está lleno. Nunca le dijeron hermanos. Pero el barrio está lleno de bolivianos y paraguayos. Que no puede ser la mugre que hay. Que la inseguridad. Que los camiones de la empresa que en el 2001 casualmente prestaba sus camiones a la asamblea de vecinos para hacer los festivales. Toda una cuestión que realmente nos asustó, porque si bien uno sabe que hay mucha, digo, que Macri no está en el gobierno de casualidad, sino porque lo ha votado la mayoría de la población en la ciudad de Buenos Aires, nos sorprendió el nivel de la situación y nos pareció muy inteligente por parte del tipo venir, la actitud en la que vino, no responder a provocaciones, algunos le elevaban el tono de voz y él no se metía, digamos, muy muy inteligente. A nosotros, en cuanto nos google, seguramente perderemos la posibilidad de tener los sumideros en esta calle, pero trataremos de que no sea así. No sea así. No digas eso, te vele, está mal. Ahora, tremendo las cosas que escuchamos. Yo digo, los vecinos se quejaban de que en los hospitales faltaban cosas, etcétera, etcétera. Y se quejaban de que había muchas personas que no eran de la ciudad. Y el tipo ahí esgrimía sus argumentos horrendos diciendo que era como una paradoja, ¿no? Porque cuanto mejor estaban los hospitales, cada vez venía gente de más lejos. Y ahí había como 100 personas y nadie decía nada. No había pileta para plantearlo, porque era tal el acuerdo que había ahí, con que era una barbaridad que la gente de lugares que no pertenecieran a la ciudad de Buenos Aires utilizara los hospitales públicos, que nos quedamos muditos ahí con Tevele, y bueno, nada, eso. Y en la semana yo recibí una carta re linda de Horacio que me dice: María Eugenia, solo quería agradecerte tu tiempo por contarme qué es lo que te preocupa, cuáles son tus sueños y qué es lo que te gusta de lo que estamos haciendo en tu barrio. ¿No es re lindo? Qué lindo. Re lindo. Todo amarillito el cartel. Cómo me gusta, qué pro. La semana que viene vamos a estar haciendo este programa en vivo desde La Plata. Vamos a estar allí con nuestra oyente, productora. Productora aparte de LR. Exacto, de Mercedes Centena, que nos está organizando un programa especial con las diferentes asambleas que están en lucha allí en La Plata, ya sea por las inundaciones o por otras cuestiones ambientales. En La Plata en el último tiempo hubo reunión de diferentes organizaciones. Nosotros vamos a estar con ellos el miércoles que viene en vivo, porque Uge va a estar unas horas antes formando parte del Degenerando allí en la Universidad de La Plata, el evento de género que está allí para que, no digo, vas a formar parte de un panel en el que vas a exponer una charla. Bueno, una charla, sí. Estaremos ahí. Una charla de invitados. Y después nos vamos hacia algún lugar de la ciudad de La Plata para hacer el programa en vivo desde allá. El Degenerando empieza el lunes a las 18 horas en Derecho. Va a haber un panel en el que van a hablar de la influencia de la Inquisición en el sistema penal y en la criminalización del aborto. Después el martes a las 5 de la tarde en Periodismo, Zona Roja, Zona Travesti, Persecución Política y Periodística. El miércoles, que es el día que vamos a estar nosotros, a las 16 horas en Humanidades y Psicología, ¿quién dice qué es la sexualidad? Sobre la educación sexual y la formación de género. Y el viernes a las 18 horas, Papá Estado, No Soy Tu Nena, Políticas Públicas y Experiencias de Intervención Antipatriarcal. Me parece que está bueno para participar y para escuchar y para ver en qué andamos las personas que laburamos en género. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Hoy hubo represión en el Chaco a una movilización de la multisectorial que pedía varias cosas, porque justamente confluyen allí diferentes sectores con temáticas desde la lucha por la tenencia de la tierra hasta por aumentos de sueldo de estatales. Pero nos vamos a ir ahí, supongo que no muy lejos, a la localidad de Riacho de Oro, en el departamento Patiño, en el centro de la provincia de Formosa, donde está la comunidad COM de Riacho de Oro, y vamos a charlar con Valentín Suárez, uno de los referentes de la comunidad, porque están ahora mismo en la ruta, están cortando la ruta. Valentín, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia, somos Fernando y Eugenia aquí, ¿cómo va? Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Valentín, ¿dónde están y por qué? Bueno, nosotros somos de la comunidad COM de Riacho de Oro, jurisdicción de subteniente Perino, en el centro de la provincia de Formosa. Nos queda 300 kilómetros de la capital. Uh-huh. Estamos sobre la ruta nacional número 95. Bueno, estamos llevando adelante un reclamo desde mucho tiempo. Uh-huh. ¿Y el reclamo tiene que ver con qué? ¿Con la tenencia de la tierra? ¿Con condiciones de...? En realidad son muchos los puntos que venimos llevando adelante, pero esta medida de fuerza son de dos puntos específicos, vamos a decir, el tema de la vivienda y sobre la educación. Uh-huh. Nosotros hemos venido siempre reclamando o presentando formalmente nuestro pedido ante el gobierno provincial y los ministerios que corresponden. Ahora ya hace 3 semanas que estamos llevando adelante el corte de ruta, y hoy a la mañana, desde las 5 de la mañana, hemos decidido por tiempo indeterminado, porque el gobierno nos sigue mintiendo. O sea que veníamos entablando diálogo y después nosotros estamos haciendo uso de nuestro derecho colectivo, la autodeterminación, sin nada que ver con la religión ni cualquier banderío político, como hay unos derechos en particular que nos garantiza. Y eso es lo que venimos aplicando y queremos que nos respete, y bueno, veníamos entablando un buen diálogo, pero después, cuando se tenía que ejecutar la segunda etapa de las viviendas, el gobierno local, vamos a decir, el municipio, Comisión de Fomento de Subteniente Perín, quería acaparar todo lo que sea el reclamo de la comunidad y tomar como distribución política. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos, porque todo lo que cae a beneficio de la comunidad se hace por asamblea comunitaria. Claro, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Les pedían algo a cambio de entregarle las viviendas? Lo que pasa es que venimos llevando adelante formalmente notas y muchas veces hasta llegar a una medida de fuerza, es como la que tenemos ahora. Uh-huh. Y a duras penas el IPB o Instituto Provincial de Vivienda nos dio una respuesta para ya la construcción de la segunda etapa que venimos pidiendo, pero en designación de los beneficiarios, o sea que el intendente local quería acaparar y distribuir él, y según a su manera política que él quiere distribuir. Sí, claro. Eso es lo que venimos resistiendo, porque no es justo que nosotros estamos llevando adelante, vinimos pidiendo, haciendo desgaste, no tenemos recurso económico para viajar a la capital, y bueno, y hacerlo de esta manera nos parece injusto. Uh-huh. Ese es el tema que venimos llevando adelante, y bueno, hasta el momento ninguno, el gobierno no quiere dialogar con nosotros, porque no quiere venir a acercarse acá en esta medida de fuerza. Nosotros, para aclarar un poco esto, siempre venimos llevando adelante formalmente todos nuestros pedidos. Sí. Y hacemos uso del derecho del ciudadano, derecho del ciudadano de tener todo lo que sea beneficio que le corresponde a cada ciudadano, los derechos humanos. Y bueno, eso es lo que veníamos destacando, porque acá hay mucha imposición del Estado, del sistema, pero uh-huh. nosotros no queremos entrar a eso, porque nosotros tenemos una autonomía, tenemos un derecho que nos garantiza, y la Constitución dice que el Estado debe garantizar nuestra situación. Sin embargo, ahora, durante varios días, estamos en la intemperie. Uh-huh. Esto para nosotros es abandono de personas, parte del Estado. Valentín, con respecto a la educación, ¿cuáles son los pedidos concretos, los reclamos concretos de la comunidad hacia las autoridades? Con respecto a la educación, en este caso tenemos un edificio escolar nuevo que hemos pedido desde 2010. El año pasado, más bien en octubre, se terminó el edificio. Y ese edificio semejante nosotros tenemos pedido de personal de servicio, por ejemplo, dos cocineras, portero para el cuidado del edificio y creación de cargo de maestra especial de modalidad aborigen, que es nuestro hermano, que reúne la condición para porque se va a abrir una sala de 4 años. ¿Todavía no está funcionando la escuela, Valentín? Eso es lo que estamos pidiendo, porque está todo terminado. El año pasado tenían el apuro del Estado para inaugurar y nosotros dijimos que no, porque hay cosas que nos tienen que ceder el nombramiento de nuestros hermanos para así trabajar en ese establecimiento. Y o sea que ustedes quieren que los docentes sean miembros de la comunidad. Uno es en la creación de 4 años, porque está el edificio nuevo de, uh-huh. para la sala de 4 años, y nosotros queremos que se inaugure la escuela con el nombramiento de los personales que nosotros creemos que es necesario y de suma importancia para ese semejante edificio. Uh-huh. El pedido es dos cocineras, personal de servicio para la limpieza, portero y un maestro especial para el ciclo de 4 años. Uh-huh. Y después todos los niveles, si pueden enumerar todos los que la irregularidad que hay. Este es pésimo, porque tenemos un edificio viejo construido desde 1968, asentado de ladrillo con barro, que se está cayendo, y por eso no entendemos cuál sería la demora de este Estado, que no tiene preocupación con respecto a toda la situación que está viviendo nuestros chicos. Disculpa, Valentín, vos decías que la escuela que está funcionando ahora es un edificio de 1898. No, la escuela, sí, número 295, uh-huh, se llama 295, sí. Un edificio precario, vamos a decir, habiendo, sí, otro edificio que recién construido. Uh-huh. Es muy precario. Yo me decía que ese fue inaugurado en 1968. Ahora sí. Estamos charlando. Y sí, está sentado los ladrillos sobre adobe, barro, vamos, claro, a decir. Que tiene mucha zanjadura, y bueno, ahí funciona jardín de infante, la secundaria y la escuela primaria, donde reúnen cuatro salones. Uh-huh. Es muy precario, por eso esa es la preocupación nuestra, de que el gobierno no nos responda. Claro. Una vez por todas, porque creo que es sencillo. Ellos que vengan y, bueno, resuelvan todo nuestro... Bueno, el comienzo de la clase nosotros hemos tomado la escuela. Uh-huh. No hemos recibido una orden de desalojo parte del gobierno. Nosotros, la ruta está sobre la ruta nacional. La escuela está sobre la ruta nacional. Hemos bloqueado todas las entradas. Bueno, tuvieron que venir y, bueno, dijeron que van a responder y que van a inaugurar la escuela. Pero hasta correr los meses, hasta ahora no hay ninguna solución con, uh-huh, respecto a ese tema. Por eso volvemos a reclamar eso. Valentín, ustedes están cortando la ruta por tiempo indeterminado y están haciendo un corte total de ruta. Tenemos entendido, sí, de que hace unos días el corte no era total sino parcial. Y un hecho que, sí, ocurrió los hizo tomar la decisión de cortar la ruta totalmente. ¿Podés contar cuál fue ese hecho? Sí. Bueno, en primer lugar es que nosotros veníamos haciendo eso con media calzada, y después pasaron la semana, la autoridad policial no vinieron a resolver el tema. Bueno, tuvimos que hacer el corte por varias horas. Después pasó hecho de atropello con un vehículo particular, no sabemos quién es la persona, pero dice que pasó eso. Creo que eso tiene sentido. Yo quiero abordar esto. O sea, con un vehículo. Esto es un vehículo. Con un vehículo particular intentaron atropellarte, ¿no?, concretamente a vos. O sea que ya pasaron la barrera. Uh-huh. Pasó la barrera, pasó para adentro y, bueno, quería atropellar a la gente. Bueno, atropellé, pero no pasa a cosa mayor. Lo, uh-huh, pudimos frenar y, bueno. Creo que esto quiero destacar, porque aquellos que están escuchando en este medio, y acá lo que se usa mucho, creemos que nosotros somos conscientes de que este es un acceso que pasa a gente, trabajadoras, quizás, y le pido a la audiencia que me entiendan también, porque lo que nos dice primero el gobierno y el... la ley dice que nosotros estamos violando un derecho, pero quiero que entiendan que esto nos lleva, este reclamo sin respuesta. El gobierno mismo hace que nosotros llegamos a esta situación. Sin embargo, muchas veces nosotros no queremos estar acá, estamos sufriendo de hambre, de frío, el desamparo total del Estado, y creo que también el Estado está cometiendo una violación de derechos humanos, y cuando no hay personas nuestras. Lo que dice el gobierno, de que somos minoritarios, de que nosotros somos de otra iglesia, nosotros somos de ONG, nosotros somos de otro partido, eso creo que es para desatender nada más la situación que vive los seres humanos, así como nosotros. Yo creo que el Estado tiene muchas deudas con respecto al pueblo original, así como nosotros. Hablar de lo que es reparación histórica, eso quiero que también destacar, porque creo que muchas veces nos acusa a nosotros y nosotros tenemos que enfrentar una causa judicial, por ejemplo, en este caso. La última, si podés respondernos corto, te pedimos, Valentín, ¿cómo es pasar la noche ahí en la ruta? ¿Están con carpas? Vos decías que están a la intemperie. Sí, carpa construido por nosotros, un pedazo de nylon o de platinil, con mujeres, con hijos, ancianas, y bueno, lo pasamos noches anteriores con frío, con lluvia. Ahora hace calor, pero está amenazante el tiempo. O sea que pasamos mal. Claro. No tenemos que comer también. Y así lo digo. Creo que esto es una violación total, porque la Constitución dice que toda nuestra situación como indígena, el Estado debe regular, debe garantizar como ser humano cualquiera. Bueno, gracias y ojalá pase un poco tiempo allí. Y gracias, un gusto, agradecido soy yo para poder conectar con los fieles. Estuvimos charlando con Valentín Suárez, él es el principal referente de la comunidad Riacho de Oro en el departamento Patiño, en el centro de la provincia de Formosa. La comunidad pertenece a la etnia Qom y están en la ruta, cortando la ruta nacional 96, Eugera. Están cortando la ruta nacional 95. Pidiendo desde la ejecución de una segunda etapa de viviendas hasta una escuela para poder estudiar. Están allí con sus carpas precarias en la ruta esperando respuestas de la intendencia y de la gobernación de Formosa, que Infran debe estar, no va a poder dormir hoy. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, tengo para contarte algunas cosas de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas es que se iba a hacer este sábado una presentación que finalmente fue postergada en el Obelisco. En esa presentación, en realidad va a ser más adelante. Pero va a ser, todo indica, la reunión fundacional de la Central por la Urbanización y la Vivienda. Es un grupo de coordinación entre diferentes movimientos sociales de la ciudad de Buenos Aires que están peleando por el derecho a la vivienda, por la urbanización de las villas. Pero la sorpresa de este asunto es que vos vas a la Carpa Villera, por ejemplo, que está ahí, y te encontrás con la gente de la Corriente Villera Independiente, del Movimiento Popular La Dignidad, de las dos instancias del Frente Popular Darío Santillán, de, qué sé yo, de la Garganta Poderosa. Pero esta Central por la Urbanización y la Vivienda, lo que tiene de particular es que es una reunión entre grupos del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires con grupos de izquierda. Y entonces van a confluir desde la Cámpora, o el Movimiento Evita, o Nuevo Encuentro, por citar solo algunos de los grupos del kirchnerismo que están actuando en la ciudad de Buenos Aires por el derecho a la vivienda, con estos movimientos de izquierda que yo te nombraba recién. Y la verdad es que no es habitual. La presentación iba a ser el sábado, por algunas cuestiones logísticas se postergó. Seguramente será la presentación después del Mundial, porque durante el Mundial la vía se para y todos dejamos de tener problemas y nadie nos presta atención, así que seguramente será después. Y es una instancia que aparece como interesante para presionar al gobierno de Macri con la cuestión de las viviendas. Hay tres grupos de izquierda que se negaron a, no es que se negaron a participar, participaron de las reuniones y que decidieron no integrarse a la Central por la Organización y la Vivienda, porque el acuerdo básico es presionar al macrismo, y entonces sintieron que por ahí no estaban representados con solo presionar al macrismo, ¿no? Una de las preguntas que nosotros hacemos habitualmente aquí es por qué el Plan Federal de Viviendas, que es de alcance nacional, no se ejecuta en la Ciudad de Buenos Aires. Eso alguien debería responder, si es responsabilidad de Macri, si es responsabilidad de Macri compartida con quienes ejecutan el plan de vivienda a nivel nacional, o qué. Pero la cuestión es que no hay Plan Federal de Viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Estos tres grupos, el MCT, el Partido Obrero y la Corriente Clasista y Combativa, no participan de este espacio. Creo que son los únicos tres partidos o movimientos, en el caso de la CCC, que no van a participar. Los demás están todos adentro, miles de Delía, están todas las organizaciones allí y van a presentar la Central por la Organización y la Vivienda para intentar presionar al gobierno de Mauricio Macri con la cuestión en la Ciudad de Buenos Aires. Esto nació, es una coordinación que nació a partir de la cuestión de la Villa, pues me niego a decirle Villa Papa, el barrio Papa Francisco, de lo que hoy es la Villa 20 y aledaños, de ese predio que está justamente tomado por los vecinos de la Villa 20, que están presionando para que se ejecute la ley 1770, de la que todos hablan, pero que se sancionó hace 8 años en la Ciudad de Buenos Aires y no se cumple. Y no se hubiera cumplido, si hay alguna esperanza de que se cumpla, que ahora la hay, esto no hubiera sucedido si los habitantes de la Villa 20 no hubieran tomado, como dicen los medios tradicionales, ese predio al que hoy eligieron llamar Barrio Papa Francisco. Ahora, ¿por qué te negas a decirle Barrio Papa Francisco? No, me suena. Porque, me digo, suena. A ver, si las personas que viven ahí, si las ellos personas que viven ahí eligieron ese nombre, no, además adelante, hay algo, con todo respeto. Y otra, por otro lado, pienso, sí, si el Papa Francisco, con todo lo que yo no lo quiero, abre la boca y dice media palabra sobre el barrio para que no los desalojen, ya, para que los urbanicen, para que... Ya pasó. Bueno, por eso, justamente. Y sí, por eso estoy diciéndolo. No está desalojado. O sea, si de algo sirve que el Papa Francisco les haga media onda, y la verdad yo ya no soy tan purista en la vida. Claro, claro. No, no, ese lugar no está desalojado porque Bergoglio emitió una declaración pública, un mail a través de Gustavo Vera, en el que dijo que le sorprendía que hubiera tanto apuro por desalojar a la gente, cuando en ese lugar, que fue un cementerio de autos de la Federal, estuvieron tantos años para desalojar justamente a los autos abandonados. La verdad es que es así, por eso no le pusieron Papa Francisco porque son todos fieles devotos del catolicismo, sino porque entendieron que si después de aquella jornada entre la que la Metropolitana y la Federal se repartían responsabilidades para ver quién reprimía, no hubo otro intento de desalojo, simplemente porque Francisco, alias Bergoglio, emitió su opinión categórica sobre el asunto. Así que bueno, no, está bien que le diga. A mí me suena raro decirle Barrio Papa Francisco. ¿De dónde vivís? ¿En el Barrio Papa Francisco? ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno, me acostumbraré. Y ojalá que me acostumbre cuando el barrio esté urbanizado, que es lo más importante. Lo otro es solo un detalle. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Hoy a la mañana me indignaba con una noticia. Polémica en Seúl, dice. Crearon estacionamientos más anchos para mujeres. Y encima los anuncian con una cosa que dice algo así como ¡Feliz mujer! ¡Feliz Seúl! ¿Qué les pasa? ¿Qué se piensan? ¿Que somos taradas porque somos minas? Sí, hay tipos que manejan muchísimo peor que nosotras. No, no. Indignación. Sí, indignación horrible. Es rosa el... Es rosa, boludo. Están pintados de rosa y tienen un dibujo de una pollera. Yo no me he visto de rosa. No uso pollera. ¿Por qué no se van a la mierda? Si lo hubieran hecho para principiantes, por lo menos, ¿no? Pero lo hicieron para mujeres. No, para mujeres. No, horrible. Horror. Es simple. A ver... Es cierto, hay muchas mujeres que no manejan bien. Ahora, mi teoría es que no manejan bien porque aprendieron tarde, porque hay todo un mandato de que vos no... ¿A vos a qué edad te enseñaron a manejar? A los 18 puntual. A los Braulio, 17. ¿A qué edad te enseñaron a manejar? No te enseñaron. Eso es ser extraño, Braulio. Sí, no lo tomaría... 20 y pico. Silvio, ¿a qué edad te enseñaron a manejar? Dale ahí. ¿A los 25? 35. No me mientas. Pero estamos todos con... ¿Aprendiste solito a manejar a los 35? No, me enseñó mi hermano con un Valiant viejo. ¿A los 35? ¿En serio? Qué bonito. ¿En serio a los 35? No, le tenía aversión al manejo. Sí. Bueno, mirá que en general a los varones a los 17, a los 18 nos enseñan y a las mujeres le van pateando para adelante, ¿no? Es así la cosa. Pero y además bueno, tampoco hay mujeres que tienen miedo a aprender a manejar porque creen que es algo que deben hacer los hombres también. ¿Dónde es eso? ¿En? En Seúl, en Corea del Sur. Bueno, váyanse a la mierda. Si te conocieran, sabrías que sos Trixie y entonces... No tiene que ver con eso, aunque manejara mal igual. Te cambio manejo de tema. Muy bien, pero igual. Ya que estamos hablando de cosas de mujeres, pasemos a hablar de cosas de hombres. Vamos a hablar sobre el Mundial, ¿te parece? Puaj. Hace mucho tiempo que no hablamos de fútbol en La Retaguardia y lo vamos a hacer ahora. Poneme cortina del Mundial, Braulio. No, esa no. Bueno, está un poco desactualizado Braulio Domínguez, nuestro operador. Bueno, estas cosas de dejarle hacer el programa suyo antes implican que él preste poca atención. Le pedimos la marcha del Mundial. Claro, el tipo se quedó en el 78. Qué terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Terrible. Además, escucharla genera como una cosa como una cosita bien ahí. De marcha milica, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, nos vamos a ir a Brasil. Vaya uno a saber dónde estará nuestro querido amigo Gustavo Cabrera, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que anda de playa en playa. ¿Estará en Paraty? ¿Se habrá ido de Paraty? ¿Estás, Gustavo, por ahí? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy va bien? Por acá, no sé si me escuchan. Perfecto, te escucho. Bien, estoy en... Bueno, qué bueno, me alegro. Estoy en Recife. Ah, en Recife. Nordeste brasilero. En Recife, sí. Estuvimos unos días por allí y nos desencontramos. Bueno, vamos a hablar del Mundial, pero no vamos a hablar de fútbol, como se podría suponer para quien nos conoce, porque las noticias que nos llegan desde allí, algunas son más conocidas que otras, pero bueno, tienen que ver con desalojos a los sin techo, digo, hay toda una movida ahí grosa, y lo que a nosotros nos sorprendió en marzo, cuando estuvimos por allí justamente en Recife, es que vimos poco clima de Mundial para un pueblo tan futbolero como el brasileño. Bueno, eso se veía hasta pocos días antes. Ahora, hoy que anduve por el centro, se puede decir que ya está la ciudad poblada de banderas, los autos con las banderitas tipo 25 de mayo en Argentina, esas banderitas que andan en los autos, muchas banderas en todos los comercios, restaurantes y eso, que era una cosa que con la gente con la que vivo acá veíamos en estos días, no, semanas antes no se veía, es una cosa novedosa, por decirlo acá en Brasil, en Recife en particular, ¿no? Uh-huh. Y para hablar... Sí, dale. No, capaz que hay varias cosas para hablar del Mundial. Yo estuve dando una mirada así y me parecía apropiado hablar de tres temas en particular como para circunscribir el Mundial a algunas cosas que están pasando acá en el Brasil, ¿no? O que pasaron y que van a seguir pasando. Uh-huh. Que son las que, o sea, estuve viendo y pensé, son los gastos de medios que trae la Copa del Mundo, los desalojos que se han realizado y las muertes en las construcciones de las arenas. No sé si les parece echarle un poco dale, de... Dale, vamos. Sí. El gasto fue monstruoso en la construcción de los estadios,

El único que no salió que organizó un mundial y no salió campeón de los grandes es Brasil. No hay posibilidad, o sí, de que Brasil pierda este mundial. A mí no me cabe duda, o sea, que Brasil va a ser campeón. Nos guste o no nos guste como argentinos, Brasil va a ser campeón. Tienen equipo, hay torcida, hay ánimo, hay ganas. Hay ánimo de un sector de la población. Hay otro sector de la población que tiene ganas de que las cosas estén un poco más oscuras. Y sería lindo también que Brasil esté un poquito más movilizado. Y una de las cosas, capaz la última cosa es que en estos últimos días ha habido varios paros, varias greves que de profesores de universidad, de educación media, inicial, y también de motoristas, de camioneros, también los rodoviarios, los colectiveros pueden entrar en paro mañana en Sao Paulo si no llegan a un acuerdo. Entonces es algo que en realidad es un poco el clima mundial este que se está viviendo, por lo menos acá en Recife, que es otro lugar, no es Sao Paulo, no es Río, es muy diferente. Pero bueno, puede ser que también nos sorprenda un poco el mundial con unos paros de parte de los metroviarios, de los rodoviarios, lo cual sería algo lindo para disfrutar, ¿eh? Si Brasil es campeón, que por lo menos haya lucha y calle. Ok, bueno, querido, te mandamos un abrazo enorme. Nos encanta escuchar tu voz, que la extrañábamos, y volveremos a charlar. Estaría bueno en algún momento charlar sobre los medios comunitarios allí en Brasil, lo que has podido recorrer, y durante el mundial quizás, ¿por qué no? Alguna cosa, ahora que estamos haciendo un programa colectivo de toda la Red Nacional de Medios Alternativos, no sé si te enteraste que todas las mañanas Enredando, sí. Exacto, entre las 10 y las 12 hacemos Enredando las Mañanas, así que te podemos tener como cronista desde Brasil. Bueno, anda, atendé el teléfono. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Gustavo Cabrera, un amigo, un integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, neuquino, que anda por Brasil, ya radicado hace unos cuantos años, que está en Recife y que nos dio este pantallazo de la cuestión social de alrededor del Mundial de Fútbol, que es un hecho social sin dudas en sí mismo, te guste, buje o no. Qué puntualidad para rajarnos, ¿no? Totalmente. Nunca tenemos tanta puntualidad. Nos estamos yendo. Ya saben que el próximo miércoles nos encontramos, vamos a estar en La Plata. Nos podemos encontrar con los que nos escuchen por allí. Che, una cosa de último momento que seguramente vamos a ampliar mañana en horario público, pero nota publicada por Ecos Córdoba, por Lea Ross, que dice que el actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Héctor Mario Espina, figura en la lista de los servicios de inteligencia del Batallón 601 durante la última dictadura cívico-militar. Héctor Mario Espina, actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, tiene su nombre inscripto en la lista de los que integraron el Batallón de Servicios de Inteligencia 601 durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, pueden hablar hay un montón de reconocidos que están allí, ¿no? Pero en todo caso, habrá que ver cuál es la respuesta, ¿no? Aunque esos listados se hicieron públicos desde que se desclasificaron, y la verdad es que no hay posibilidad de error porque son listados confeccionados por ellos mismos. Gerardo Martínez quizás le puede decir cómo hacer para sobrevivir a integrar esa lista y seguir siendo alguien en la vida política argentina. Ya está, nos fuimos. ¿Sí? Nos fuimos. Dale. Nadie te contradijo.